café. Para toda la gente que hasta ahora está en sintonía nuestra, un verdadero placer acompañarles. Ya estaban escuchando el cafecito de la mañana. Esto se me saltó aquí, no sé por qué. Ahora sí. Entonces, ¿cómo amanecen? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal durmieron? ¿Qué tal se han levantado? ¿Ya habéis desayunado? ¿Ya te has tomado el primer cafecito del día? Oiga, ayer conocí par personas. Bueno, ya una la conocía, pero la otra la conocí. Y según su teoría de vida, no toman café. Que se ponen nerviosas, que no pueden dormir. Es increíble, pero es cierto. Pero bueno, siempre en todas partes hay alguien diferente, ¿no? Mientras que yo sin el café no vivo. Y menos sin el café de la mañana, 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos. Levántate, levántate, levántate, levántate. Arriba con ganas, con deseo, con ánimo. Gracias al Todopoderoso que nos permite compartir un día más con ustedes a través de esta estación, la que más suena, la que más te gusta, la verdaderamente auténtica del País Vasco. 107.1, Ebro Latina, más radio, más música, más compañía. Y originamos para la 96.0 en Santiago de Cali, ahí está Oriente Estéreo, también la 107.0, un abrazo fuerte para toda la gente de Cañaveral, aunque allá son las 2 de la mañana, sí, son las 2 de la mañana, pero bueno, hay gente que no puede dormir, otros que se despiertan y dicen, bueno, pues va a colocar la radio y colocan Ebro Latina para que les acompañemos mientras concilian nuevamente el sueño. También para todo el Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza. Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, les dice bienvenidos. Este es el café de la mañana, disfrutarlo, es rico y sabroso, rico, sabroso. Un cafecito a esta hora, cae perlas, sí señor. Llévalo, muchos ya han desayunado, pero bueno, a los que todavía apenas estamos en el cafecito, pues ahí vamos. Saludamos muy cordialmente a toda la gente que hasta ahora está repartiendo, los chicos y chicas que llevan los camiones, las furgonetas, los carros particulares que prestan el servicio, los que van en los trailers y que pasan por Vitoria, escuchan Euro Latina y se quedan enganchados y se la llevan puesta ahí en nuestra app sin ningún tipo de inconveniente. Luego la ponen ahí en el Bluetooth de la radio de su equipo y hasta luego, hijo, a escuchar Euro Latino todo el camino. De modo que para ellos un abracito fuerte, toda la gente que desde muy temprano está repartiendo para que usted tenga el pan, la prensa, la correspondencia y todo lo papelería y demás cosas que necesita. También saludamos a la gente de los bares que hasta ahora van abriendo, los que ya están desde temprano, pues enhorabuena. Buenos pinchos, muchachos, hoy para que desayune todo el mundo. Y también a los de los portales, los que a las 4 o 5 de la mañana están arriba, arriba, arriba, arriba, cumpliendo con la labor que cuando tú te levantes el portal esté en condiciones. No creas que él se mantiene en condiciones sola, ¿eh? Los chicos y chicas que madrugan tempranito para que te lo tengan bien. 9 de la mañana, 8 minutos, ya sabes que si queréis anunciar algo, buscas trabajo, buscas trabajador, se te ha perdido algo, cualquier cosa, aquí tenemos nuestro tablero de anuncios en el clasificado y como siempre ya listo está el horóscopo, los deportes, el humor, las noticias, absolutamente todo el tiempo, aquí te lo contamos en el café de la mañana. Bienvenidos, bienvenuti y avanti, y aquí estamos. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sabe mejor, pruébalo. El tiempo va borrando tantas cosas, pero hay otras que han dicho.

Viento 11 kilómetros por hora. La mínima hoy será de 11 grados y la máxima de 16. Atención pues la gente en Londres, a esta hora 15, pero la máxima va a ser 16, como quien dice, un día normal en Londres. Nos vamos para aquí, nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz, en este momento 16 grados. Precipitaciones del 2%, humedad 85%, viento 2 kilómetros por hora. La mínima será de 13 grados. Y la máxima hoy en Vitoria será de 25 grados. Va a estar un día nublado, pero va a subir hasta 25 grados. Esa es la temperatura, te lo contamos en el café de la mañana en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos para la capital, para Madrid. En Madrid capital, en este momento 24 grados, precipitaciones el 1%, humedad 62%, viento 3 kilómetros por hora. Y la mínima será de 18. Y atención, la máxima, este va a ser un verano bravo en Madrid. A Madrid va a haber que ir, pero de pasón. 18 la mínima, repito, y la máxima de 35 grados. Hoy en Madrid capital, 35 grados será la temperatura más alta. Nos quedamos en Bilbao, en este momento 19 grados en la ciudad de Bilbao. Precipitaciones el 4% de probabilidad, humedad 87 y los vientos 3 kilómetros por hora. La mínima de 17 grados, la máxima de 25 tendremos hoy en la capital bilbaína. Y para cerrar nos vamos para la ciudad de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. En este momento 23 grados, son las 2 de la mañana, pero está en 23 grados. La gente dirá, uy, ¿cómo así? Los que no conocen, la ventaja en Cali, si lo contamos, es que los farallones ventea, y entonces sí, efectivamente hay 23 grados, pero no te estás asando, está templadito, sabroso, ha estado el clima en Santiago de Cali, aunque la última semana antes de viajar, había momentos en que llegaba a 36, 37 y se quedaba a estilo Madrid, quieto, seco, y el bochorno era impresionante, pero en la madrugada no. 23 grados, precipitaciones, probabilidad del 19%, humedad 91%, vientos 8 kilómetros la hora, mínimo 21 grados, máximo hoy 32 en la capital del Valle del Cauca. Así amanecen las diferentes ciudades donde llega la señal de Eurolatina, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Prueba. Pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Misterio, después de tanto amor, tú te vas y me abandonas. Ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Los beneficiarios del potencial trabajo cobrarán un bono especial. El gobierno confirmó que su entrega será en julio, aunque todavía no están las fechas exactas. El dinero extra es de 21.996,75, dado que sigue la misma lógica que el aguinaldo. Formalmente llamado sueldo anual complementario, el aguinaldo es un dinero que se divide en dos pagos, una mitad en junio y la otra en diciembre. Cada parte corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre en cuestión. Internacionales. Vapear es una puerta de entrada al tabaquismo para los no fumadores, alerta una nueva investigación. Se calcula que en 2022, 81 millones de personas vapearon en todo el mundo, cifra que se traduce en un incremento de más del 100% en una década. En 2018, los que vapeaban tenían más probabilidades de empezar a fumar que los que fumaban, mientras que en 2019 se encontró el efecto contrario. Deportes. Jordi Alba y Sergio Ramos estarían cerca de sumarse al Inter Miami y volverían a compartir equipo con Messi. Ambos defensores españoles tienen avanzadas sus negociaciones con el club estadounidense. En ambos casos se reencontrarían con el capitán de la selección argentina y Sergio Busquets. Espectáculos. Los médicos de ficción atenderán los lunes a la noche en Sony Channel. Hoy 3 de julio comienzan las nuevas temporadas de tres dramas que giran en torno a doctores muy particulares. A las 22 la quinta temporada de The Good Doctor. Regresa la historia encabezada por un médico diferente, entrañable, admirable, el joven cirujano que padece un trastorno del espectro autista. A las 22:55 la segunda temporada de New Amsterdam. En el final de la primera, la serie impactó con un accidente fatal que dejó a varios espectadores en estado de casi shock. Sus consecuencias se develarán en el comienzo de esta segunda temporada. Y a las 23:50, segunda temporada de Doc. Vuelve el médico que de a poco parece ir recuperando pedacitos de su memoria, que perdió por una lesión cerebral a raíz de un disparo. La historia del doctor Andrea Fanti está inspirada en hechos reales. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Diera todo por tener el poder que desapareciera. Se me acaba la poesía. inocente. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Sabe mejor, pruébalo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mañana 37 minutos, 9 de la mañana 37 minutos. Ya sabes, si vendes algo, quieres ofrecer tus servicios, necesitas un operario, algo, aquí está el café de las mañanas perdido. Más adelante estaremos con el tablero de clasificados que ya tenemos aquí para todos ustedes, así como lo escuchas. De modo que no hay problema. También puedes programar éxitos. Ya vamos con el tema del día. Puedes programar éxitos, los que tú quieras escuchar. Voy a darte el número. Si estás en Colombia, más 57 320 985 2076. Si estás en España, más 34, ¿sí? 632 8909. A ver, un segundito, por favor, que aquí me está entrando un mensaje y no me y no me deja. A ver, 329 85 20 76. Un saludo para Jackie. Jackie, una recomendación: siempre primero la salud. La salud primero. Lo demás puede esperar, pero primero la salud. ¿Vale? A ver, entonces, si quieres enviar algo, tú puedes hacerlo tranquilamente, sin problema, que nosotros aquí te atendemos. 632-890-940. Ese es el WhatsApp de El Café de la Mañana. Ya venimos con el tema del día, el horóscopo y demás. Prográmame solo éxitos. Solo queremos éxitos. Eso sí, lo que tú quieras escuchar. Lo que tú quieras escuchar para nosotros es de alguna manera nuestra obligación ponerlo, ¿no? Por eso aquí siempre programa escribiendo acá un tema que me están pidiendo, Nuestro Amor, de Eddie Herrera. Entonces vamos de una vez con él. Hágame el favor, señor productor, prográmelo. Este es El Café de la Mañana, súbele. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. 9:44, 9 de la mañana, 44 minutos, tomándonos un rico café a esta hora de la mañana, disfrutando de hoy, segundo día de la semana, 4 de julio. Sí, ya es 4 de julio. Ha nacido un 4 de julio, ¿se acuerdan? Hombre, si mi padrecito estuviera vivo, cumpliría años mañana, 5 de julio. Bueno, celebraremos a la distancia de la Río y yo aquí. Tu cumpleaños, mi viejo. Bueno, tema del día. A ver, el tema del día es muy sencillo. Usted sabe que en la actualidad todos tenemos que responsabilizarnos por los oficios de casa. Hay gente, por ejemplo, que le gusta cocinar, otros no les gusta cocinar. Hay gente que dice que prefiere lavar los platos que barrer y trapear. Otros que no les gusta nada. Entonces la convocatoria es de los oficios de casa, incluido la cocina, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Siempre le preguntan a la gente ¿qué no le gusta hacer? Vamos a preguntarle hoy a la gente ¿qué le gusta hacer? Por ejemplo, yo soy malísimo para planchar y para doblar ropa, uy, terrible. Eso, por ejemplo, es lo que no me gusta, pero hay cosas que me gustan que las voy a decir ahora. Pero yo estoy invitando a que ustedes participen con nosotros. Nuestro servicio de WhatsApp. A ver, podéis enviarlo también al WhatsApp de la radio 691-868239. 691-868239. El WhatsApp de El Café de la Mañana, 632-890940. Y si estás fuera de España, con más 57-329-85-2076. A esos tres WhatsApp, envíame nombre. Si quieres decirme dónde estás, pues mira dónde estás. Pero ante todo, ¿qué es lo que te gusta de los quehaceres de casa? Porque todos tenemos que hacer cosas ahora. Por ejemplo, a mí me gusta lavar platos. O sea, hay gente que le incomoda. A mí me gusta. Me gusta lavar platos. Eso sí me da mal genio cuando hay demasiado. Y cuando hay ollas gigantes. Ahí sí como que me lo pienso. Pero cuando es normalito, la cena normalita, me gusta lavar los platos. Me gusta lavar platos. Para que vea. 9:47 de la mañana, 2 de la mañana, 47 minutos en Latinoamérica. Estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, 107.0 desde Pradera Valle para el norte del Cauca y el resto del departamento. La primera es Oriente Estéreo y la otra es Cañaveral FM, las dos estaciones que nos amplifican en territorio colombiano. ¿Qué te gusta de los quehaceres de casa? A ver, ¿qué te gusta? Siempre te preguntan qué no te gusta. Ahorita estoy preguntando qué te gusta. Te repito el número de WhatsApp: 632-8909-40, 321-85-2076 y el 691-86-82-39. Estás invitado a participar con nosotros hoy, segundo día de la semana. ¿Sabe? Nosotros, y siempre lo hemos dicho, somos como los artistas les gusta los aplausos, ¿no? Pues a nosotros nos gusta en la radio que participe con nosotros. A toda la gente que a esta hora entra a actividades académicas, también los saludamos, aunque muchos están de vacaciones. No hablo de la gente del cole, estoy hablando de la gente, por ejemplo, que está haciendo cursos de cómo realizar y organizar tu ordenador. Por ejemplo, la gente que está en clases de castellano. Para todos a ellos a esta hora, pues un saludo muy especial. 9:48, ya 49, esto rapidito. Ahí les dejo pues la inquietud. ¿Qué le gusta de los oficios de casa? ¿Qué le gusta hacer? El tema del día en el café de la mañana. Comienza con un buen café. El café de la mañana. es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Mario Vargas Llosa está hospitalizado tras dar positivo a COVID-19. Sindicato de actores extiende negociaciones ante posible huelga en Hollywood. Testifica la primera presunta víctima de Kevin Spacey. Mick Jagger anuncia su boda con Mel Hendry, 43 años menor que él. Ana de Armas, nueva embajadora de Louis Vuitton. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vamos a dar cátedra de bachata.

En la sala de espera de la maternidad de un hospital, un joven recibe la buena noticia de que acaba de ser padre. De inmediato cae al suelo desmayado. La enfermera empieza a reanimarlo. En eso sale el doctor con el recién nacido en brazos y, sorprendido al ver al joven desmayado, le preguntó a la enfermera: ¿qué ha sucedido? La enfermera le contesta: creí que me estaba preguntándome la hora y le dije que 5. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Se agudizó el conflicto en USAM por más despidos. La firma Fueguina de Electrónica sumó nuevos despidos en el marco del conflicto gremial que soportan desde hace unas semanas. Así lo denunciaron empleados de la empresa como represalia por las últimas protestas en reclamo de una recomposición salarial. La empresa argumenta que los despedidos tenían una alta tasa de inasistencia, pero los trabajadores sostienen que eso no es cierto. Internacionales. Un tiroteo en una fiesta en Baltimore dejó 2 muertos y 28 heridos. Las víctimas mortales tenían entre 18 y 20 años, mientras que hay otros 3 pacientes en estado grave. La policía está investigando los hechos. Deportes. Pep Guardiola piensa en Frenkie de Jong para reforzar al Manchester City. El mediocampista neerlandés es uno de los principales nombres que el técnico de los ciudadanos quiere para la próxima temporada. Espectáculos. Para ver en casa, Thin Line. Dos hermanas llamadas Ben y Anna tienen una tarea nada sencilla: exponer las irregularidades ambientales en su ciudad. La miniserie alemana tiene 6 episodios y ya se vio en varios países de Europa. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Mátalo! Papi, tú no gata. Tú te puedes ir del party. Papi, tú no gata. Tú te puedes ir del party. Yeah. Aquí no se hace tan bulto ni bla bla bla. Tú no tienes money, money, bla bla bla. Aquí no se hace tan bulto. De Guachimán. Él duerme matando moquito, ella duerme matando otro tipo. Él duerme matando moquito, ella duerme matando otro tipo. Si yo le agarro, le doy en coma que lleva, lleva. Mira lo que ya lleva, lleva. Seria pero lo peta, peta, peta, peta. Si yo le agarro, le doy en coma que lleva, lleva. Mira lo que ya lleva, lleva. Seria pero lo peta, peta, peta, peta. Y una se da vida. We gotta go. Lo siento loca. Metí en la piscina. cielo. El más payolero, Diamond, nos la estamos matando. Matao, matao, matao. Matao, matao, matao. Papi, tú no gata, gata, gata. Tú te puedes ir del party. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana, diez minutos, este es El Café de la Mañana. Rico y sabroso, ¿ya has desayunado? Que aproveche si lo estás haciendo. Un saludo muy especial, reitero, a todos los chicos que transportan, te permiten que las cosas lleguen a tiempo. Muy bien, 10 de la mañana, 10 minutos. Y empiezo a leer respuestas del tema del día. El tema del día es de los oficios de casa. ¿Qué te gusta? Ramiro es contundente, me dice: hola Freddy, ¿qué tal? Desde Miranda de Ebro. A mí no me gusta absolutamente nada. Sin embargo, porque la patrona no discuta conmigo, yo recojo la ropa después de lavarla. Por acá, Lenin me dice: buenos días, estoy en Londres escuchándolos como todos los días. Lo que más me gusta, si es que cabe el término de que más me gusta, es arreglar la habitación. Al final, yo soy el que hago el reguero y los demás no tienen por qué recogerlo. Buena reflexión, ¿eh? Participa con nosotros. 610, este es el número de la radio, perdón, 691-86-8239. 691-86-8239. Ese es el WhatsApp de la radio. El WhatsApp de El Café de la Mañana. 320-985-2076, 320-985-2076 con más 57. Y si estás aquí en el ámbito español, pues sencillamente 632-890940. Por acá Luis dice: yo creo que sería falso de mi parte decir que me gusta, pero yo diría más bien me toca. Me toca los fines de semana limpiar y colaborarle a mi esposa. Bueno, aquí el tema es eso, ¿no? Como que hay el tema que a los hombres no nos gusta, pero nos toca. Bueno, pero eso, bueno, hay que colaborar, hay que colaborar, de eso se trata. A ver, si todos ensuciamos, pues por lo menos que todos participemos. David me dice: buenos días. Definitivamente lo único que me gusta a mí es barrer y trapear. Le saco gusto, escucho Eurolatina. Eso sí, solo lo hago los domingos. O sea que el hombre oye la hora de la sonora y todo este tipo de programación que tenemos de diferencial en el fin de semana. Vengo por acá. Rosario nos dice: lamentablemente muchos de nuestros esposos no colaboran, pero a mí sí me gusta mucho lavar. Me entretiene, me pongo a pensar en muchas cosas y me la paso guay. Bueno, es que lavar, bueno, yo no puedo decir nada porque pues yo supongo que ella dirá: lavar es echar la ropa a la lavadora, ¿no? Como dirían por ahí, digo yo no estoy diciendo nada. Sigue participando con nosotros. 632-890940. Por aquí hay un mensaje, dice: buenos días, serías tan amable de saludar a María Fernanda, que está de cumpleaños hoy. María Fernanda está en Vitoria Gasteiz. María Fernanda, happy birthday to you, te estamos saludando. Y que cumplas muchos, muchos, muchos más. Póngale ahí un poquito de juegos artificiales. ¿Qué celebres, Maffer? Hoy tu día, tu cumpleaños. Nacido un 4 de julio, también saludamos. A ver, por acá dice: buenos días, soy Carmen Elena Figueroa y yo diría que en lo que más me gusta a mí es cocinar. Me encanta expresar el amor a través de un buen plato para mi familia. Ahí está. Muchos nos toca cocinar porque pues no hay más. Pero hay gente que le gusta. Personalmente no me siento muy cómodo, pero toca y aprende. Me acuerdo cuando recién salí y llegué para acá hace muchos años, mi madre me dio una hojita con ciertos platos para que, como dirían los dominicanos, el tigre comiera. A propósito, un saludo para New York Producción. Estoy esperando las noticias de la República Dominicana. Y hablando del domingo, pues el domingo tenemos la Hora de la Sonora. Ahí está uno de los temas que normalmente nos pide la gente de la Sonora Matancera. Nelson Pinedo, el colombiano. 10:15. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo un radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. ¡Gracias! día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 4 de julio. Es el 185º día del año. Quedan 180 días para finalizar el año. Hoy es 4 de julio y se celebra en el mundo. El 4 de julio se celebra el Día Mundial del e-book o libro electrónico, el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio y el Día de la Independencia en Estados Unidos. Un día como hoy nacieron. En 1816, Hiram Walker, estadounidense de origen británico, creador de las destilerías de whiskies de igual nombre. En 1917 nació Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, torero español. En 1926 nació Alfredo Di Stéfano, es futbolista hispano-argentino. En 1927 nació Gina Lollobrigida, actriz italiana. En 1935 nació Narciso Ibáñez Herrador, director español de cine y TV. En 1959 nació Victoria Abril, actriz española. Un día como hoy fallecieron. En 1826 falleció Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y tercer presidente del país. 1934. Marie Curie, física de origen polaco, dos veces premio Nobel en física y en química. En 1910 falleció Giovanni Schiaparelli, astrónomo italiano. En 1911 falleció José Espasa Anguera, editor español. En 1934 falleció Marie Curie, física y química polaca y ganadora de dos premios Nobel. En 1938 falleció Susan Lenglen, tenista francesa. En 1948 falleció Monteiro Lobato, escritor brasileño. En 1965 falleció Arturo Mundet, empresario español. En 1976 falleció Juan Rejano, poeta español. En 1993 falleció Lola Gauss, actriz española. En 1995 falleció Eva Gabor, actriz húngara. En 2003 falleció Barry Witt, cantante estadounidense. En 2009 falleció Steffi Messener, jugador estadounidense de fútbol americano. En 2011 falleció Emily Gisbert, periodista español. En 2013 falleció Javier Artiñano, figurinista y escenógrafo español. En 2019 falleció Arturo Fernández, actor español. Estas son las efemérides de hoy, 4 de julio. En 1776, el Congreso Continental de Filadelfia aprueba por unanimidad la Declaración de Independencia de las 13 colonias de la Unión Norteamericana. En 1884, colocan la primera piedra del actual edificio del Banco de España, en Madrid, acto al que asiste el rey Alfonso XII. En 1910, acuerdo ruso-japonés por el que Japón deja actuar a Rusia en Manchuria y los rusos se inhiben de la invasión japonesa de Corea. En 1946, Filipinas proclama su independencia de Estados Unidos. En 1987, el millonario británico Richard Branson, fundador del Imperio Virgin, y el suizo Perlin Sven caen al mar con su globo Virgin a 60 millas de las costas escocesas, cuando estaban a punto de culminar con éxito la travesía del Atlántico Norte, tras 3.000 millas desde Maine. En 1992, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, preside en Nueva York la concentración naval conmemorativa del quinto centenario del descubrimiento de América. En 1996, comienza la comercialización del correo electrónico Hotmail, desarrollado desde año antes por Saba y Batilla y Jack Smith, dos trabajadores de Apple, quienes utilizaron el lenguaje HTML que sirvió para darle nombre al producto. En 2008, David Meca realiza el triple cruce del Estrecho de Gibraltar a nado, en 14 horas y 5 minutos. En 2012, el Centro Europeo de Física de Partículas anuncia el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los pilares del modelo estándar de la física moderna. En 2017, Corea del Norte lanza con éxito su primer misil intercontinental desde la provincia de Pyongan del Norte, que recorre aproximadamente 930 kilómetros. Estas son las efemérides de hoy. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Mm.

continuamos con el signo de Escorpio. Una inversión o una buena oportunidad puede presentarse para el día de hoy. Tendrás muchos avances y también muchos retos. Contarás con buena, fuerte motivación, tanto física como sobre todo en el terreno sexual. Continúa escuchando el horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @ViviValenciaE, a través de www.vivianavalencia.com o al 622-2250-36. Gracias. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Diez de la mañana, 34 minutos. Es tiempo de revisar nuestro tablero de anuncios. No se olvide que puede hacerlo tranquilamente sin ningún tipo de costo. Nosotros aquí prestamos un servicio social y es que si alguien está ofreciendo su labor, pues hay que colaborarle a la gente. Empezamos, decimos lo siguiente, mira, atención, oído la música, se han perdido unos pasaportes de Diego Ancízar Brand Reyes, se perdieron el jueves en el Paseo Pintores. Llamar, atención, 679-6770-57. Si alguien sabe, si los ha visto, si tiene noticia, se han perdido unos pasaportes. Diego Ancízar Brand Reyes, 679-6770-57. Atención, que siguen llegando mensajes para nuestro tablero de anuncios. La gente que se anuncie, que quiere buscar trabajo, se busca camarera con documentación en regla. Interesados, llamar al 643-776978, 643-776978. Seguimos por aquí. Se busca interna para cuidado de dos personas, imprescindible saber conducir. Posibilidad de regularización de documentación. Informes 629-64-3041. Chico busca trabajo, papeles en regla. Sebas. Vamos a ver. Seis doce cincuenta y siete setenta y cinco cero nueve. Chico busca trabajo, papeles en regla. 612-57-7509. 612-57-7509. ¿Vendes algo? ¿Necesitas algo? Aquí con mucho gusto te prestamos los servicios de el tablero de anuncios. Entonces no se olviden, si han perdido unos pasaportes, por favor, de Diego Ancízar Brand Reyes. Información 679-67-70-57. Estos son los servicios del tablero de anuncios a esta hora de la mañana en el Café de la Mañana. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Dime cómo hacemos, si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. la puerta de una casa y soy un doctor Jiménez y vengo a ver a María. El esposo desde la puerta le dice: María, María, te busca el doctor. María de inmediato responde: dile que venga mañana que estoy enferma. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ay, Peto, tú y tus chistes, ¿eh? 10 de la mañana, 42 minutos, respuestas al tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Los que están apenas llegando a sintonía del café de la mañana. Hay actividades de casa, ¿sí?, que a uno no le gustan. Pero hoy la pregunta es diferente. De las actividades de casa, ¿qué te gusta? No que te obliga, sino que te gusta, porque veo mucha respuesta. Hablas más de obligación que de otra cosa, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Envíanos mensajes al 691-8682-39, que es el WhatsApp de la radio. Puedes hacerlo también al WhatsApp del Café de la Mañana. Si estás en Latinoamérica, porque estamos llegando para Oriente Estéreo 96.0 y para Cañaveral 107.0, esto en el norte del Cauca y el Valle del Cauca. A para ellos, 320-985-2076 más 57. Y aquí en España, el número del WhatsApp del Café de la Mañana es 632-890-40. Y empezamos, voy a leer un par de ellos. Dice María Eugenia Soto: definitivamente a mí lo que más me gusta es planchar. Ah, bueno, mira, a María le gusta planchar. Le gusta planchar. Vale. Yo también conozco a alguien que le gusta planchar. Dice: prefiero, así le pongan en la montaña de ropa, prefiero planchar que lavarla. Conozco a alguien, de modo que ahí comparten con María Eugenia. Otro mensaje, me dice por acá Nelly: aunque no soy muy fanática de los eventos o acciones de la casa, lo que más me gusta a mí es arreglar la casa. Cuando toca limpieza y decoración, yo soy la primera que me pido unas horitas ahí antes de que mi madre reparta las funciones. Por acá yo veo otro, está Daniel, nos dice: no seamos deshonestos, no seamos falsos, a los hombres no nos gusta, nos toca. A mí, cuando me mandan, uy, pero lo cual es lo que dice aquí que es delicado. Cuando me mandan, lo que más me gusta es ser ayudante de la cocina. Tengo un gusto especial por la cocina y le ayudo mucho a mi madre. Mientras ella hace una cosa, yo hago otra. Y mis hermanos barren y trapean para que la casa esté presentable. Ahí está el tema del día. ¿Qué es lo que te gusta? Siempre preguntan qué no te gusta. Hoy estaba preguntando qué te gusta de las actividades de casa. ¿Qué te toca? No. ¿Qué te guste? Que digas: yo me lo pido para mí. Hoy hago tal cosa yo. Me gusta a mí. Aunque suene extraño, repito, hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta. No todos son medio perezosos, ¿no? Hay gente que le gusta. Y eso está bien. Por aquí me dicen: hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sería tan amable de colocar la canción de Carlos Vives con Ángeles Azules? Vale, te la voy a buscar. A ver yo por acá si la tengo de una vez para programártela. Carlitos Vives. A ver, ya la vamos a colocar. Mientras tanto, pues vamos con más música. Para la gente que sea quiere programarme canciones, puede hacerlo tranquilamente al WhatsApp. Ah, mire, por aquí, antes de venir con canción, pues tengo una felicitación. Dice: felicitaciones para Daniela Ortegón, que está cumpliendo años hoy. desde Madrid, toda su familia le desea lo mejor y que ya son 21. Ya estás grandecita, ¿eh? 10 de la mañana, 46 minutos. Ese es el café de la mañana. Uno, advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Amigos. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Tercera etapa del Tour de Francia 2023 representó dejar el territorio español y adentrarse en suelo francés para dar oportunidad a los sprinters, donde finalmente se impuso Jasper Philipsen del equipo Alpecin de Koenig, mientras que Phil Bahaus por Bahrain Victorious y Caleb Ewan por Lotto Destiny llegaron segundo y tercero respectivamente. Adam Yates portará hoy por tercer día el maillot amarillo de líder. Nelson Powell del Education Easy Paul seguirá con la camiseta de líder de la montaña, mientras que la verde por puntos está en manos de Víctor Lafebvre del Cofidis. La camiseta blanca de los menores de 23 años es de Tadej Pogačar de los Emiratos, y por equipos el mejor hasta el momento es el Jumbo Visma. Hoy cuarto día de competencias en el Tour. Los corredores afrontarán un trazado de 181.8 kilómetros entre Dai Nogaro, en el que será un trazado llano ideal nuevamente para los embaladores. Los partidos de la primera jornada del tenis de Wimbledon tuvieron una interrupción de casi una hora por lluvia. Las canchas de la pista central y la número uno, dotadas de techos, vieron interrumpidos los compromisos para nuevamente iniciarlos, donde Djokovic derrotó al argentino Pedro Cachín con parciales de 6-3, 6-3 y 7-6. La polaca Iga Świątek eliminando a Lin Xu, y el buen arranque de la raqueta latinoamericana número uno en Colombia, Daniel Galán, que venció al japonés Yoshihito Nikiocha 6-4, 6-3 y 6-3. Con el cierre de las fases de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, los torneos entraron en receso para definir el camino a transitar de cada uno de los equipos que continúa en competencia. Teniendo en cuenta la última jornada de los grupos el pasado 29 de junio en la Libertadores, habrá un receso de 33 días hasta la reanudación el 1 de agosto de la fase de los octavos de final. Mientras que en la Suramericana serán algunos días de descanso para que se inicien los partidos de playoff hasta el próximo 11 de julio, cuando se dé el pitazo. En el caso de los 16 clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, conocerán a su rival en un sorteo que se va a llevar a cabo este miércoles en la sede de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque. Cabe recordar que a partir de esta 64ª edición no se tendrá en cuenta el gol de visitante como método de desempate. En la Copa Suramericana, los equipos que terminaron en el primer lugar de cada grupo tienen su cupo asegurado en los octavos de final, mientras que los segundos de cada grupo se van a jugar un playoff con los terceros de la Libertadores en lugar para estar en la fase de los 16 mejores de la Copa Suramericana. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, iSports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Así suena el café de la mañana. Profesor, tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto. Déjeme quieto ahí. Profe, para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo hoy lo que hago es fiesta, mano. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Levántate con el café. El café. Yes, man. Yeah. I have my muchachita linda, ¿eh? No. Me sé guapa, linda. Big it up. A bailar bonito.

combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. País y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Elecciones 2023, el 75% de los 135 intendentes bonaerenses va por la reelección. Más de la mitad de los jefes comunales de la provincia que buscan continuar en su cargo lleva al menos 2 mandatos. Otros 5 postulan a familiares directos como sus sucesores. Actualmente hay 72 distritos de la provincia en manos del Frente de Todos y 58 manejados por Juntos por el Cambio. de los cuales 32 con los de la UCR, 20 son del PRO, 2 de Juntos por el Cambio y otros 4 vecinalistas. Internacionales. Zelensky reveló que algunos países latinoamericanos vetaron su presencia en la cumbre Unión Europea-CELAC. El presidente ucraniano contó que el español Pedro Sánchez, que termina de asumir al frente del Consejo de la Unión Europea, lo había invitado a la reunión prevista para el 17 de julio, pero algunos presidentes y dictadores regionales truncaron su viaje. Deportes. Diceo, líder de la barra, se presentaría como candidato a presidente en Boca. Un allegado al jefe de la barra, Zeney, se aseguró que tomó la decisión de presentarse en diciembre para competir al oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme. Espectáculos. Para ver en casa, Margot. Un grupo de amigos de la universidad adquiere una casa inteligente para pasar un fin de semana de fiesta. Luego comienzan a darse cuenta de que Margot, el sistema de inteligencia artificial súper avanzado de la casa, tiene diseños siniestros para ellos. Disponible en Paramount Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Mañana ya 15 minutos, 11:15, 11:15, 11:15, ¿qué estás haciendo? Cuéntamelo. Mérida me dice, a mí lo que más me gusta es planchar, a otro que le gusta planchar. Aquí Diego Fernando lo dice, a mí me gusta cocinar. Poco lo hago, pero me gusta cocinar. Rápidamente por acá, Lida M me dice que lo que más le gusta, igual que a ti, Freddy, lavar los platos. Gracias. Tengo solidaridad, le gusta a alguien más lavar los platos. Y aprovechamos para darle un repasón de una vez a nuestro tablero de anuncios. La gente que quiere anunciarse, vende algo, consigue trabajo, ofrece sus servicios, pues aquí estamos justamente para prestar ese servicio social a través de la radio, la 107.1 Eurolatina, más radio, más compañía, la verdaderamente auténtica. Un saludo para el doctor Roberto, que hasta ahora va rumbo ya a sus actividades. Muy bien. El popular Ricky Ricky, o como le conoce alguno, el joven Ricky. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio, se poste. Entonces, atención, se han perdido unos pasaportes de la gente que puede encontrar el pasaporte, tenga alguna información. Los pasaportes, puede llamar a Diego Ancízar Brand Reyes en el 679-67-7057. 679. Apúntalo ahí, 679. Llama, visto los pasaportes, 679-67-7057. ¿Vale? Atención, porque se ofrece chico para trabajar y tienen papeles al día, en regla. Llámale, 612-577-7509. 612-577-7509. Se busca habitación. Puedes comunicarte al 632-890940. 632-890940. Se busca habitación. Por aquí tengo más clasificados. Ya les voy a hablar. Se busca camarera con documentación en regla. Llamar al 643-776978. Y se busca interna por el cuidado de los menores. Imprescindible saber conducir. Posibilidad de regulación de documentos. Teléfono 629-643041. Ese es el tablero de anuncios, el repaso que le hemos dado a esta hora

El médico se queda viéndolo con cara de preocupación y de una le dice al paciente y a los familiares, van a tener que mandarle a hacer una plaquita. Entonces le contestan en coro, eran como cuatro, de tórax, doctor, no, de mármol. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Porque es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Minutos, entramos a la recta final de nuestro programa hoy. Gracias a toda la gente que ha participado. Y los que están preguntando por Nicky, pues Nicky está un poco delicado de salud, pero ya el pronto el viejo se recuperará y estará aquí nuevamente con nosotros. Andrea nos dice lo siguiente: hola chicos del el café de la mañana. A mí lo que más me gusta es lavar. Aunque realmente los oficios de casa no son mi fuerte, pero algo tengo que hacer. Por acá, loco, me escribe, dice, qué mentirosos, a nadie le gusta hacer aseo, a mí tampoco. A veces me toca obligado, por lo menos, a recoger mi desorden. Para el cierre, ya saben, el tema del día es muy sencillo. De las actividades de casa, que hay que hacerlas, ¿qué es lo que a ti te apetece para hacer? No que no te gusta, sino que te gusta hacer. Hoy hemos hecho la pregunta al revés para que la gente participe. Por acá me escribe Miguel. Yo soy honesto, no me gusta hacer nada. Así nomás. Se nota que Miguel vive solo. Porque, pero bueno, cuando uno vive solo, al contrario, le toca hacer más. Le toca hacer más porque ¿quién le hace? Nadie. Los que vienen en pareja de pronto pues colaboran, lo que quiera. Pero uno que vive solo, pues ni modo. 11 de la mañana, 31 minutos. Ya sabe que tenemos un tablero de clasificados. Si tú vendes algo, quieres algo, ofreces tus servicios laborales o simplemente necesita algún empresario, algún trabajador, pues nos lo hace saber. Nos envía mensaje y nosotros con mucho gusto estaremos prestos. Y atención que se vienen las elecciones, ¿eh? Hace poco pasaron unas, las locales, ahora vienen las nacionales. No se olvide, hay que participar. Si tenemos la viabilidad, tenemos la oportunidad de ayudar a marcar el derrotero del país donde vivimos, pues tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos la obligación. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, que hay que participar. Por acá Rosario me pide, por favor, puedes colocar de Nacho Sanabria tiempo, trompo de juguete. Vale, ya te vamos a colocar. No dice nada sobre el tema del día. Participa con nosotros. 11 de la mañana, 32 minutos. Y no se olvide, Consuelo, que vender chuches es una alternativa. 11:32. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. No hay nada más seguro que un día tras del otro. El tiempo siempre, siempre nos dice la verdad. A veces sin motivo se culpan inocentes y el mundo los condena por equivocación. La vida da más vuelta que un trompo de juguete. El tiempo siempre, siempre nos dice lo mejor. Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste y otros brazos te cobren con creces tu traición. Por eso me he quedado tan tranquilo, porque estoy convencido vas a pagar. He de verte vencida, sufriendo alguna pena. He de verte algún día, llorando igual que yo. La vida da más vuelta que un trompo de juguete. El último que ríe, siempre ríe mejor. Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste y otros brazos te cobren con creces tu traición. A pagar, he de verte vencida, sufriendo alguna pena, he de verte algún día, llorando igual que yo. La vida da más vuelta que un trompo de juguete, el último que ríe, siempre ríe mejor. Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste, y otros brazos te cobren con creces tu traición. Con creces tu traición. Con creces tu traición. El café sabe mejor. Pruébalo. ¡Ayúdame! es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. Bueno, y aquí hay una noticia que llama la atención. Dice: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena de 4 años de cárcel a un joven acusado de agredir en el 2021 en el metro de Miami a un enfermero que le exigió que se pusiera la mascarilla, al considerar que aunque la intención del procesado era pegarle, no era probable que le causara algo tan grave como la pérdida de un ojo. Hay una sentencia que ha tenido la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechaza recursos que interpuso el enfermero que perdió la visión del ojo derecho contra la sentencia de la audiencia provincial que condenó a Juan Camilo L.C. a 4 años de prisión, a ser expulsado del territorio nacional por 10 años una vez cumplida la pena de cárcel y a pagar una indemnización de más de 76.000 euros a la víctima. De modo que ahí está, el Tribunal Superior de Justicia confirma la condena de 4 años. El hombre se le cargó el ojo, increíble pero cierto, se le cargó el ojo. Son las noticias judiciales curiosas que pueden pasar aquí en cualquier lado, A ver, por acá veo otra noticia que se me hizo. Dice lo siguiente: un estudiante de la Universidad del País Vasco, premiada por plantear que el Parkinson se puede oler. La estudiante de la Universidad del País Vasco ha determinado mediante un procedimiento que se puede oler el Parkinson. Me gustaría saber a qué huele el Parkinson, pero bueno, la verdad es que la noticia como tal, pues la damos, pero queda uno como con, no sé, como con la sensación de cómo es eso, cómo es de oler una enfermedad. Aunque, por ejemplo, dicen que los perritos huelen algunas enfermedades, ¿no? Como el cáncer, cuando está en sus primeras etapas. Entonces, pues sería como bueno ahondar un poquito. Vamos a tratar de buscar al estudiante para que pues nos haga un relato de qué es lo que ella ha descubierto. Vamos ahora con la parte de diversión. Dice: 7 días de juerga y diversión en estado puro. Es el prometedor cartel de las fiestas que acaba de presentar el barrio de San Cristóbal en honor a su patrón, que tendrá lugar desde el miércoles hasta el próximo lunes y que traerán conciertos destacados como los de All Fucking Liu, un grupo sevillano de funk rock, y el Chevy, cantautor que se hizo famoso por sus letras subidas de tono que encerraban una gran crítica social. Ambas actuaciones serán el sábado a partir de las 22:30, de modo que a los habitantes de San Cristóbal se preparan porque hay barracas y hay de todo. Vamos cerrando ya el café de la mañana, 11 de la mañana, 45 minutos. Después de esto hacemos el cierre. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus males. 50 minutos y ya en el cierre la última información y las últimas dos mensajes que han llegado. La última información tiene que ver, uno entiende que los jugadores están en vacaciones y se supone que uno puede hacer lo que le da la gana en vacaciones, pero cuando eres una persona pública tienes que manejar tu imagen y eso es fundamental, importante. Neymar borracho, ¿sí? Pelea y golpes en una discoteca. Otra vez. Yo pensé que este hombre ya se había cansado de eso, ¿no? Otra vez Neymar pillado encima. Son famosos, los paparazzi andan detrás de ellos todo el tiempo. Y este da papaya, porque puños, empujones por parte del futbolista del Paris Saint-Germain y de la selección de su país. De modo que, ay, Neymar, no aprendes, mijo, hay que aprender. Así es muy complicado, ya estás mayorcito, para el fútbol, ¿no? 11:52, cerramos nuestro café hoy leyendo dos mensajes que nos llegan del tema del día. ¿Cuál era el tema del día? El tema del día era que de las actividades de casa, ¿qué te gusta hacer? Normalmente se pregunta, ¿qué no te gusta hacer? Bueno, nosotros preguntamos al revés, ¿qué te gusta hacer? Aquí Ángel me dice, buenos días. Definitivamente a mí lo único que medianamente me gusta hacer es cuando me toca cocinar. Se me va bien lo de cocinar, lo aprendí a mi madre y a mi esposa le gusta el sazón que tengo. Ah, bueno, está bien, mire, el hombre le toca cocinar y le gusta. Y finalmente Lili nos dice, a mí lo que más me gusta es doblar la ropa, me queda de tal manera que ni siquiera necesito plancharla. Me evito la planchada doblándolo bien. Un saludo especial para ti y para Nicky. Pronta recuperación de parte de Lili. Vale, perfecto. Ahí está en Madrid escuchándonos. 11:52. Regresaremos a las 16 horas, si nos lo permite el buen tiempo y la bendición del Todopoderoso, para tener otro encuentro musical con ustedes en la tarde. Dios los bendiga, nos escuchamos en un rato. Agures que les digo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Eurolatina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Somos más que una radio, Eurolatina 107.1. 107.1, auténtica. ¿Jura usted decir la verdad y solamente la verdad? Sí, lo juro. Señor juez, no soy un niño. Noche y de día, Oriente Estéreo 96.0, tu mejor compañía. Thank you.